Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Hay que dormir si quieres crecer. Con lo grande que es, él debe saber. Crecer cada día más. Si quieres crecer, muy pronto duerme y ya verás. Crece un poco más que ayer. Si te cuestas a dormir, más vas a crecer. Se inclinan al bajar el sol y hasta el nuevo amanecer no muestran su color. Por eso en la mañana radiantes se las ve. Toda la noche durmieron muy bien. Crece cada día más. Si quieres crecer, muy pronto duerme y ya verás. Crece un poco más que ayer. Si te acuestas a dormir, más vas a crecer. Hay que dormir, no digo ni pío. Me acuesto y cierro los ojos y ni siquiera espío. Lo que yo no entiendo es por qué mamá duerme tantas siestas si es tan alta ya. Crece cada día más. Si quieres crecer, muy pronto duerme y ya verás. Crece un poco más que ayer. Si te acuestas a dormir, dichos y frases hechas. Hará bien y cogerás pan. Quien trabaja recoge el fruto de su esfuerzo. Eso indica el refranero y eso aconseja. Del mismo modo que el labrador ara, siembra y cuida sus tierras para que con la llegada del estío los campos luzcan llenos de espigas. Así, los hombres deben esforzarse en cualquiera que sea su labor, porque solo de este modo se logran los objetivos apetecidos. A ciencia cierta. Un espacio de radio para hablar de la ciencia de forma diferente. No os perdáis los más increíbles descubrimientos científicos. A ciencia cierta. Bienvenidos una vez más a nuestro programa A Ciencia Cierta. Una forma entretenida y divertida de aprender cosas sobre la ciencia y dar luz a curiosidades científicas. La ciencia está plagada de hechos curiosos, amenos e interesantes. Aquí tenéis una buena selección de datos, y es que la ciencia no tiene por qué ser aburrida. Hoy os damos otros 25 datos científicos muy curiosos. El termómetro fue inventado en 1607 por Galileo Galilei. Por su parte, el inglés Roger Bacon inventó la lupa en 1250. Otro gran invento fue el de Alfred Nobel, que inventó la dinamita en 1886. A Wilhelm Röntgen le concedieron el premio Nobel de Química por descubrir los rayos X en 1895. El árbol más grande de todos los tiempos era un eucalipto australiano. En 1872 registró una altura de 132 metros. Christian Barnard practicó el primer trasplante de corazón en 1967. El paciente vivió 18 días más. La envergadura de un Boeing 744 es superior que la longitud del primer vuelo de los hermanos Wright. una anguila eléctrica puede producir una descarga superior a los 650 voltios. La comunicación sin cables experimentó un gran paso adelante en 1962, con el lanzamiento del Telstar, el primer satélite capaz de retransmitir señales de teléfono y de televisión por satélite. Los primeros productores de vino vivieron en Egipto alrededor del año 2300 a.C. El virus del ébola mata a 4 de cada 5 humanos a los que infecta. Dentro de 5.000 millones de años, el Sol se quedará sin combustible y se convertirá en una gigante roja. Las jirafas suelen dormir durante 20 minutos al día. Pueden llegar a dormir hasta 2 horas, a ratos, no de una sola vez, pero excepcionalmente, nunca se acuestan. Sin su capa de mucosidad, el estómago se digeriría a sí mismo. Los humanos tienen 46 cromosomas, los guisantes 14 y el cangrejo 200. Además, en el cuerpo humano hay 96.560 kilómetros de vasos sanguíneos. Una célula sanguínea tarda 60 segundos en completar su recorrido por el cuerpo. El día del sepelio de Alexander Graham Bell, se detuvo todo el sistema telefónico estadounidense durante un minuto en señal de duelo. La llamada de baja frecuencia de la ballena jorobada es el sonido más fuerte producido por un ser vivo, el más alto que el Concorde, y puede ser escuchado a 926 kilómetros de distancia. Una cuarta parte de las especies vegetales del planeta estarán en peligro de extinción en el año 2010. Cada persona pierde más de 18 kilogramos de piel durante su vida. Con 38 centímetros, los ojos del calamar gigante son los mayores del planeta. Hasta aquí os hemos contado nuevas curiosidades científicas. Os han acompañado durante este rato de radio Sara y Pedro. Sorem, Serva, Harvard y tú vivirán desastres, emergencias, huracanes, terremotos y mucha diversión en Aventuras en un Planeta Cercano. Bitácora de vuelo de la nave CPU-3. Después que Harvard y Linca lograron apagar el incendio forestal, se dirigieron a la cima de una montaña. En eso estaban cuando... Esto no me gusta, no me gusta. ¿Qué ocurre, Linca? Creo que el analizador de energía va a explotar. Eso sería muy peligroso. Ay, siento una fuerza extraña. Es cierto. Aquí está ocurriendo algo muy raro. Hagamos una última prueba. Observemos los lugares donde haya más energía. De acuerdo, vamos por aquí. Un momento. Por aquí parece que hay mucha energía. ¡Atención! ¡Eso es un volcán! ¡Un volcán! ¡Y va a estallar! ¡En cualquier momento va a estallar! Durante la investigación de la energía térmica en la cima de una montaña, Linca y Harvard descubrieron un volcán con pequeñas erupciones. ¿Qué fue eso? Una pequeña explosión del volcán. Esto se está poniendo feo. Si este volcán explota, los terrícolas correrán un serio peligro. ¿Qué hacemos, Harvard? Avisemos que habrá una erupción. ¿Pero cómo? Ay, no lo sé. Atención, atención, Soren. Linca y Harvard están tratando de convencer a los terrícolas de la situación del volcán. Ya han hablado con el alcalde y los bomberos de las ciudades y poblaciones cercanas al volcán. Entendido, Serva. Regresaré a la nave en unos minutos. Manténgame informado de lo que pasa allá en la Tierra. ¿Qué hacemos, Harvard? Los terrícolas no quieren escucharnos y no tenemos comunicación con la nave. Ay, la verdad no sé. El comportamiento de los humanos es muy extraño. Saben que corren peligro, pero no hacen nada para prevenirlo. Ni siquiera se toman la molestia de investigar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me asustó este animal! ¡Ay, es un perro hermoso! Es la mascota de los bomberos. ¡Entonces ya tenemos compañía! Ajá. Los bomberos se encargarán. Ven acá, perrito lindo, ven, ven. Harvard, deje a ese perro tranquilo y concéntrese en la emergencia. Tenemos que evitar que se produzca un desastre. ¿Pero cómo? Avise a la comisión local de emergencia. ¿Qué? ¡El perro está hablando! ¡Ay! ¡Atención! ¡Atención! ¡Linka y Harvard, atención! La temperatura en las paredes del volcán ha aumentado considerablemente. Se está acumulando una gran cantidad de energía y en cualquier momento se liberará. Gracias, Serva. Mensaje recibido. Serva, busquen los datos. ¿Qué podemos hacer? Procesando, procesando. Debemos correr. Correr. Para mitigar el riesgo se deben reubicar los asentamientos humanos. Las actividades agropecuarias se deben realizar a distancias razonables, teniendo en cuenta la dirección predominante de los vientos, las rutas posibles de flujo, lodo, lava y los ríos y quebradas que pueden generar inundaciones. Hay que organizar la evacuación de los habitantes. ¡Atención! ¡Atención! ¿Quién es el intruso que no me deja informar? Es un perrito gracioso. Dije que no se meta conmigo. ¡Wow, wow, wow! Serva, ¿qué nos puede decir de los turistas? Procesando, procesando. Si se está de visita en un volcán, hay que respetar las normas y no pasar a los lugares peligrosos. No trate de ver lo que está pasando en el volcán. Camine por las rutas seguras. No vaya por hondonadas, ya que pueden acumular gases, lodo, cenizas y rocas incandescentes. Avisar a todos lo que ocurre y evacuar el lugar. Bitácora de vuelo de la nave CPU-3 del planeta CD-ROM. Soren y yo utilizamos el espectro sonoro de acercamiento y con la ayuda del despliegue visual VDT avisamos el riesgo que corrían todos los turistas y los habitantes del volcán. Magnífico. La comunicación a tiempo evita muchas desgracias. Así es, Harvard. Pero si no logramos proyectar estas muestras de energía geotérmica, nos quedaremos aquí para siempre. No, Linka, no diga eso. Aquí, Soren. Todo listo para recibir la proyección. Aquí, Linka. Estamos listos. En un momento proyectaremos. Iniciamos conteo. 10, 9, 8... ¡Alto! Alto, Linka. Detenga el conteo. ¿Qué pasa, Harvard? Linka, algo raro está ocurriendo. ¿Cómo lo sabes? Es que Agis está volando de manera extraña. Tienes razón. ¿Estará jugando o será el calor? ¡Agis! ¡Agis, qué ocurre! Estoy buscando un refugio. ¿Pero para qué? Para proteger mi nido. ¡El viento es muy fuerte! ¡Activemos el analizador de energía! ¡Me temo que...! ¡Activamos! Aquí Soren desde la nave espacial. Algo está interfiriendo la... Aprende a prevenir, aprende a vivir, aprende a vivir, aprende a vivir. Una producción de la Organización Panamericana de la Salud, UNESCO y Radio Nederland. Si quieres escuchar poemas, adivinanzas, trabalenguas, canciones infantiles, cuentos y muchas más cosas, lo tienes muy fácil, aquí mismo. Disfruta con Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. A veces tengo miedo y a veces estoy triste. Me piden que esté contento, pero a veces es difícil. Otras veces me enfado y se me arruga la cara. No creo que sea tan malo expresar lo que me pasa. Déjame ser. Déjame ser el dulce consuelo de tu amargo corazón. Déjame demostrar todo mi amor. No temas, no escapes de mi pequeño manantial lleno de un sincero amar. Déjame bañarte con esa agua pura que se deslizará por la sombra de tu pesar, llevándote a una primavera absoluta, llenándote de una gran felicidad. Siempre la corriente y no pares nunca de saltar, que nadie te lo cuente. la corriente que te da el ambiente. Bailando batuca tú verás cómo te mueves diferente. Siente la corriente y no pares nunca de saltar, que nadie te lo cuente. Siente la corriente que te da el ambiente. Bailando batuca tú verás cómo te mueves diferente. Siente la corriente y no pares nunca. No juegues con la salud de los niños. Una alimentación sana es bien para el mañana. Escucha nuestros consejos. Para el almuerzo y la merienda se recomienda que se coma pocas cantidades. Así evitaremos que se nos quite el hambre para la comida o cena. Lo que sí se aconseja es variar, para que no resulte aburrido comer lo mismo. Los niños juegan, pero no juegues con su salud. ¿Qué tanto sabes tú? ¿Qué tanto sabes tú? ¿Qué tanto sabes tú? Cliciel, ¿cuál fue la guerra de los 100 años? Francia e Inglaterra estuvieron en guerra desde 1337 hasta 1453. El espacio de tiempo es superior a 100 años. Por tanto tiempo de pelea, se conoce como la Guerra de los 100 años, que fue ganada por Francia. ¿Qué tanto sabes tú? ¿Qué tanto sabes tú? ¿Qué tanto sabes tú? ¿Qué tanto sabes tú? Una producción de los alumnos de la Escuela Bolivariana Marcos Pereira del municipio Miranda. Invita, no le. Ole, ole, ole, ole. Una vida. Here's a song that you can act out. Come on, follow me. Estás escuchando Menuda Hora, un programa hecho por nosotros, los chicos y chicas, el taller de radio escolar. Hola, queridos oyentes, soy Estela y os voy a contar unos chistes. Pepito va a la iglesia a vender huevos y dice: ¡Huevos, huevos! Y el padre dice: ¡Saquen este niño de los huevos! No, padre, mejor de la orejita. Me dan dos entradas para el teatro. Para los miserables. Mire usted, seremos pobres, pero un poco de respeto. Hola, queridos oyentes, soy Estela y... Hola, queridos oyentes, soy Adriana y os voy a contar unos chistes. En una agencia de empleo entra uno y dice: Hola, ¿tiene algún trabajo para mí? Puede ser, ¿le interesa el jardinero? De jardinero, pero si yo busco que me lo den. En una entrevista de trabajo le pregunta al chico que hacía la entrevista: ¿Nivel de inglés? Alto. Bien, traduzca a fiesta. Party. Perfecto, úselo en una frase. Ayer me partí la cara con la bicicleta. Contratado. ¿Sabe usted hacer una frase con terminado? Claro, la semana pasada me compré un libro y aún no me lo he terminado. Hola, soy Elisa y aquí os voy a contar unos buenos chistes. Un amigo le pregunta al otro: Oye, oye, ¿pero por qué le golpeas a ese maniquí? Y le dice el amigo: Es que no soporto a la gente falsa. ¿Cuál es el colmo de un peluquero? Perder el tren por los pelos. Un hombre pregunta en la recepción de un hotel: ¿Me dan una habitación con baño? Sí, señor, pero el baño se lo tiene que dar usted. Hola, queridos oyentes, soy Mireia y os voy a contar unos chistes. Van dos ciegos por la calle pasando calor y dice uno: ¡Ojalá lloviera! ¡Ojalá yo también! Entra una señora a la carnicería y dice: ¡Dime esa cabeza de cerdo que hay allí! Perdone, señora, pero es un espejo. Va un cazador a cazar con una galleta y la galleta está todo el rato cantando: Soy una galleta, soy una galleta. ¡Calla, que espantas a los animales! Soy una galleta, soy una galleta. La siguiente vez te meto un tiro. Soy una galleta, ¡pum! Soy una rosquilla, soy una rosquilla. Nossa, nossa, así você me mata. Ay, si yo te pego. Hola, queridos oyentes, soy Jaime y os voy a contar unos chistes. ¿Cómo sube Thor a un rascacielos? En un elevador. ¿Sabías cuál es la patrona de los informáticos? Santa Tecla. Este es un chico que entra en un bar y le pregunta a una: hola guapa, ¿cuál es tu teléfono? Y le dice ella: un iPhone. El número 5. Dichos y frases hechas. Aquí, señor doctor, aquí tengo el dolor. Es un refrán antiquísimo y al parecer formaba parte de una canción que los juglares cantaban en plazas y mercados. Se utiliza para burlarse de quien se queja en exceso o de quien, por haber cometido una imprudencia, se ve desgraciado y perjudicado. Significa en general que solo buscamos el remedio cuando sufrimos un daño y que solo nos lamentamos de nuestros errores cuando ya sufrimos sus consecuencias. Voy a todas partes y no me muevo. Por mí pasan coches, no es nada nuevo. La carretera. Cartas van, cartas vienen. Vienen del mar y no se detienen. Las nubes. No tengo motor y doy vueltas. ¿Qué soy? La Tierra. Si se cae mi cuerpo negro, no se puede limpiar. ¿Qué es? La tinta. Subo llena y bajo vacía. Si tardas mucho, la comida se te enfría. La cuchara. ¿Qué se compra para comer, pero no te lo comes? Los cubiertos. A

Os debo recordar que en algún programa anterior ya hemos escuchado El carnaval de los animales, del compositor Camille Saint-Saëns. Pero ya que hoy vamos a seguir disfrutando con esos instrumentos de viento madera, pues vais a poder disfrutar con algunas de las filigranas que se pueden hacer con una flauta. Sí, sí, piar y volar parece muy complicado, pero con una flauta travesera todo va a ser posible. Os recuerdo que El carnaval de los animales es una obra muy divertida que posee diferentes movimientos y cada uno de ellos pues está dedicado a un animal. El tema que vamos a escuchar en primer lugar se titula Volier. Podríamos decir que volar con nuestra imaginación va a ser muy fácil escuchando esta pieza, con esa flauta precisamente que vamos a tener oportunidad de escuchar. Hablando de flautas, hoy en día tengo que deciros que se construyen de metal, pero antiguamente se hacían las flautas de madera. Esta, además, la flauta, tiene una hermana pequeña, el flautín, también llamado pícolo. Y ahora os dejo ya con este tema de El carnaval de los animales. Si antes escuchabais las mil notas de la flauta volando en ese carnaval, ahora le toca el turno a otro pájaro. Este es un poco más tranquilo. Se trata de un cuco, que hace exactamente eso, cucú. Aquí el protagonista es el clarinete, que solo toca dos notas, la nota Q y la nota cut. Lo hace en total 21 veces. Sobre unos acordes lentos del piano, casi como si se tratara de una marcha fúnebre. Y terminamos el programa de hoy con el concierto para oboe y orquesta de cuerda en re menor de Alexandro Marcello. Alexandro y Benedetto fueron dos hermanos que vivían en Venecia y que estudiaron además carreras muy distintas, muy diferentes. Alexandro fue filósofo y matemático, y Benedetto uno de los jueces más respetados de la época. Pero estos dos hermanos tenían una afición en común: componer música. En su casa había al menos un concierto cada semana, y tengo que deciros que estos dos hermanos cantaban y tocaban muy bien el violín. Y ahora, como os decía, vamos a escuchar precisamente una pieza. Thank you. una vida sana de la noche a la mañana. La fruta es una buena opción para la hora del recreo. Trocéala y llévala en una pequeña tartera para que no se oxide, o cómetela a mordiscos después de lavarla. Consejos para los padres en la alimentación de sus hijos. Disfruta de nuestras tomas falsas. Consejos para los padres en la alimentación de sus hijos. A ver. Ya ves. El primero ha ido bien, pero el segundo te has fijado tú misma que sí, ha habido sí, un... Vale. En la alimentación de sus hijos. Pero vuelve no. El primero ha ido bien. Silencio. A la de tres lo vuelves a repetir, ¿eh? Una, dos y tres. Se deben priorizar la presencia de los postres lácteos. Se debe priorizar la presencia de los postres lácteos sencillos. A ver. El menú que se prepare debe respetar el equilibrio. Hidratos de carbono, proteínas. No es. Porras. Cuidado con los aceites, se usan para cocinar. El aceite de oliva virgen es el Cuidado con los aceites. Cuidado con los aceites que se usan para cocinar. Es recomendable aumentar la presencia de fruta fresca o el postre y limitar las preparaciones en almíbar. Pues la mía fue al cine a ver Blancanieves y los siete enanitos y tuvimos siete hijos. ¡Qué gente! Hello. You ready for moving like a rockstar? I am ready, man. Se va corriendo y los trusdos le dicen: ¿A dónde vas con tanta prisa? I am walking. Un estadounidense. You moving like a rockstar. Hay que variar en la presentación y en la preparación de los platos para el número de... Mierda, me lo he vuelto a saltar. También es conveniente que se imprinten... Que me he liado. ¡Bésame la boca! Esas embarcaciones forman olas que golpean los edificios antiguos. No. Y los dañan. Allí... Uy, según parece, a mucha velocidad. Unos 132 kilos. Living la vida loca. You ready for moving like a rockstar? Check it out, I'm on the radio. Oh, yeah. La comidita era robada. Con su cándida belleza. Mientras se nos despedía con su mágica y lloramos y gritamos. Y adiós, mis mi. Bah. Verte brillante como el sol, rojo como el fuego. Muévete conmigo, contigo me muevo luego. La princesa Candelita. Ser un hueva. El ascajetí. Es que se hace así. Me distrae. En 1968, el doctor Spencer. Ya que fue todo. ¿Ya que qué? ¡Ay! ¡Ya que qué! ¡Ya que qué! Hola, queridos oyentes. Mira qué casualidad. ¿Estáis dispuestos a oír las más asombrantes noticias de la ciencia? Las más asombrosas noticias de la ciencia. A la cintura, cógeme la mano, baila bajo la Estos son nuestros consejos. Vamos a repetir eso. Silencio. Una, dos y tres. Estos son nuestros consejos. Hasta otro rato. Sé que este año ha sido un poco raro, pero ahora toca disfrutar. Venga, chicos y chicas, que estas navidades no van a ser tan malas. Mucho amor a la familia, pero con la mascarilla. ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. Plan. Envidiaba el reino del rey Coliflor. Cuenta la leyenda que el rey Rataplan envidiaba el reino del rey Coliflor. Le envidiaba el río el Cañaveral, un campo de flores multicolor. Era desgraciado que el rey Rataplan de un seco desierto era dueño y señor. De un seco desierto era dueño y señor. Soñaba una noche el rey Rataplan que era suyo el reino del rey Coliflor. Soñaba una noche el rey Rataplan que era suyo el reino del rey Coliflor. Suya era su fuente, su rosedal, su puente, su río en un palacio real. Cada florecilla del bello lugar robaba la mano del rey soñador, robaba la mano del rey soñador. Se paseaba alegre el rey Rataplan entre los jardines del rey Coliflor. Se paseaba alegre el rey Rataplan entre los jardines del rey Coliflor. Se sentía dueño del cañaveral, del bosque, del río, el aire y el sol. Pero una sorpresa tuvo Rataplan: las flores ya no tenían color. Las flores ya no tenían color. El rey enojado inquirió a Coliflor porque ya las flores no tienen color. coliflor, porque ya las flores no tienen color, no tienen perfume, no tienen candor, no dan alegría, ya no dan amor. Debieras saberlo, dijo coliflor, la flor por la fuerza solo da dolor, la flor por la fuerza solo da dolor. Cuenta la leyenda que el rey Rataplan dejó su corona en un viejo desván. Cuenta la leyenda que el rey Rataplan dejó su corona en un viejo desván. Trabajó la tierra, surco sabio, hasta que una flor del desierto brotó. El rey Rataplan aprendió la lección, la única fuerza es la del corazón, la única fuerza es la del corazón, la única fuerza es la del corazón.